En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El pase a planta será ley antes de las elecciones provinciales. El gobernador Alberto Goretti-Knecht se comprometió ante la dirigencia de ATE a enviar a la legislatura provincial y aprobar el pase a planta de unos 3.000 estatales con fecha de corte al 31 de diciembre del 2018. El encuentro entre el gobernador y ATE tuvo lugar en General Roca y fue duramente criticado por UPCN, que no fue invitada a este encuentro. De acuerdo a lo convenido, la semana próxima el proyecto será llevado a la legislatura y aseguraron que será tratado antes de las elecciones del 7 de abril. También se anunciaron otras medidas como el aumento de títulos de profesionales de grado, posgrado, bloqueo de título y dedicación exclusiva. Además, se aumentará el pago adicional por indumentaria en un 100%, por lo que pasará a 4.000 pesos, beneficio que recibirán unos 18.000 empleados. Además, se confirmó el encuentro del próximo lunes en la mesa de la función pública, donde se van a ratificar los acuerdos de ayer y se va a discutir el pedido gremial de adelantar los tramos salariales acordados a fin de año. Cambiemos también impugnó la candidatura de Goretti-Knecht. El macrismo provincial pidió la exclusión del gobernador Alberto Goretti-Knecht de las listas de Juntos Somos Río Negro para la elección del próximo 7 de abril. El escrito de 21 páginas tiene la firma de los tres partidos: Oscar Machado por la Unión Cívica Radical, Alberto Pridebailo por el PRO y Gabriel Arias por el ARI. En la presentación se afirma que de darse lugar a un tercer periodo se estaría violando la constitución provincial y, de ser electo, Goretti-Knecht ejercería por un plazo de 11 años y 344 días en forma continua e ininterrumpida. Este hecho, agrega la impugnación, violenta en forma flagrante el carácter temporario del mandato y la alternancia en el ejercicio de la autoridad como principios constitucionales sustanciales. Los empleados municipales de Bariloche se podrán jubilar a los 55 años. El beneficio es para los agentes municipales de esa ciudad que cumplan tareas insalubres como recolección de residuos y los que se desempeñan en el basural, el cementerio y el taller mecánico. La medida fue anunciada por la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, a raíz de una gestión del municipio para beneficiar a los trabajadores de las tareas consideradas como insalubres por la Secretaría de Trabajo Provincial. Los trabajadores y trabajadoras podrán optar por anticipar su jubilación con menos años de trabajo y una reducción en los aportes. Actualmente, en todos estos rubros se podían jubilar los hombres a los 65 y las mujeres a los 60 años. Hallaron el cuerpo del hombre buscado en el río. Estaba en el río Negro entre los kilómetros 13 y 14 de la ruta provincial número 1, en la zona de la isla La Paloma. El Ministerio Público confirmó que se trata del empleado de apellido Cabral, de unos 40 años, que se desempeñaba en el servicio penitenciario. El cuerpo fue visto por un vecino de la zona que se desplazaba en un kayak, que de inmediato dio aviso a la policía. El domingo pasado, Cabral ingresó a refrescarse al río en Costanera Norte, en una zona no habilitada para el balneario, donde desapareció de inmediato, iniciándose su búsqueda que concluyó con el hallazgo de su cuerpo en el día de ayer. Vecinos que atienden comedores comunitarios reclamaron en pleno centro de Viedma. Se trata de comedores de los barrios La Valle y 30 de Marzo que al mediodía de ayer realizaron una olla popular frente a las oficinas de Desarrollo Social para reclamar financiamiento y soluciones de fondo a los problemas económicos que tienen muchas familias de Viedma. Uno de los impulsores del reclamo es Atilio García, quien comentó que no tiene espacio propio, cocinan en sus casas y muchas veces ofrecen la comida por turnos. Informó que se financian pidiendo donaciones y poniendo del propio bolsillo. Además, tienen un gasto importante en gas. nuevas designaciones en seguridad e higiene y seguridad vial. El municipio de Viedma designó a Victoria Flores Nievas a cargo de la Subsecretaría de Seguridad e Higiene, reemplazando a Elio Bonaiuto, quien asumió al frente de la Agencia de Seguridad Vial de la Municipalidad de Viedma. Flores Nievas es médica veterinaria con orientación en bromatología y salud pública y posee una maestría en inocuidad alimentaria. A su vez, el técnico de alimentos Elio Bonaiuto ocupó el cargo desde el 2005 hasta febrero del 2019 y posee una amplia experiencia de trabajo en la Municipalidad de Viedma. Con una marcha de kayaks denunciarán la contaminación de los ríos. Remeros de Roca, Neuquén y Plotier organizan para este sábado una marcha acuática desde Neuquén hasta Roca para pedir por el cese de los vertidos contaminantes a los ríos de la región. Desde el Limay, en la zona de la confluencia, hasta Paso Córdoba por el río Negro, medio centenar de kayakistas saldrán por el río para hacer oír el reclamo de que hay que frenar la contaminación de los acuíferos de la región. Las noticias nacionales. El gobierno nacional presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. El ministro de Justicia, Germán Garabano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el anteproyecto del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión. De acuerdo al proyecto, será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales. Los rechazos a los decretos de necesidad y urgencia de Macri ponen al gobierno en una situación de aislamiento. La oposición rechazó esta semana los DNU enviados por el Poder Ejecutivo por entender que no había necesidad ni urgencia para imponer la extinción de dominio, la privatización de la Secretaría de Deportes y la privatización de las frecuencias del ARSAT. Así quedó expuesta su debilidad parlamentaria de cara al año legislativo, que se pondrá en marcha el próximo 1 de marzo. Las elecciones son sin duda la causa del distanciamiento del macrismo con el peronismo federal y el masismo, dos socios que inicialmente le aprobaban todos los DNU a Macri. Sin acuerdo paritario, los docentes universitarios van al paro nacional el 6, 7 y 8 de marzo. Después de considerar insuficiente la nueva oferta del gobierno nacional, la CONADU confirmó la medida de fuerza para los días posteriores a los feriados de carnaval. El plenario de secretarias y secretarios generales se llevó a cabo tras la reunión paritaria de este martes, en la que el gobierno no se movió de una oferta unilateral del 4% que se suma al 5% otorgado a fines de enero. D'Alessio le dijo al juez Ramos Padilla que le cuenta todo si le otorga la detención domiciliaria. D'Alessio está detenido por pedir coimas involucrando al fiscal Carlos Estornelli en una causa donde sobran las pruebas. Hay audios, mensajes, llamadas telefónicas, fotografías, videos y testigos. Desesperado, le pidió en una decena de oportunidades al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que lo mandara de regreso a su casa con una tobillera electrónica. Le cuento todo, prometió a cambio. Yo ya estoy muerto, expresó compungido. Trascendió que D'Alessio negó que el fiscal Carlos Estornelli esté involucrado en la causa, que no era su amigo y que se habían visto un par de veces. De la misma manera que despegó a Stornelli, también lo hizo con Cristina Fernández de Kirchner del supuesto cobro de coimas. La policía de la ciudad reprimió de manera violenta la protesta de trabajadores de Madigraf. La represión policial se desató la mañana de ayer en momentos en que los trabajadores regalaban cuadernos para denunciar irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación. Además hubo 3 detenidos, entre ellos un trabajador de Madigraf, el reportero gráfico de la revista Crítica, Juan Carlos Barriento, y el fotógrafo de Página 12, Bernardo Ávila, quien retrató la semana pasada a una señora que juntaba berenjenas del piso en medio de la represión de la misma policía al verdurazo. Los y las trabajadores de Madigraf contaron en un comunicado que la represión fue injustificada y exigieron la libertad de los detenidos. Además, consideraron que este accionar trata de tapar las irregularidades que ocurren en las licitaciones del Ministerio de Educación, donde se benefician los monopolios de la industria gráfica en detrimento de las cooperativas y de las familias que van a la escuela pública. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.